Para redondear y terminar y hacerlo cortito, quiero fijarles un anclaje más. Piratas igual actividad. Conectividad igual a determinación. Y emprendimiento es actividad y determinación. Si no actuamos, si no pasamos del estadio de inercia a tomar con determinación el hecho de ponernos en marcha, todo este capital de conocimiento que mencionamos en los audios anteriores no tiene razón de ser. Entonces, uno debe acordarse lo que dijimos desde los primeros postulados de la red Radar, que incluso están consignados en su sigla de formación: Red de Acción, Desarrollo y Ayuda Regional. Acción es sinónimo de emprendedor. Lo pasivo es simplemente consumidor, consumismo. Podemos consumir conocimiento, pero eso no garantizará ni acreditará nuestra función como actividad. ¿Y por qué hago esta última aclaración? Porque para que exista una función, un funcionamiento, debe haber una mínima actividad. Y todo esto es lo que resumen en común tanto Lawrence como Maslow, como von Neumann, como Nash y como los más tradicionales y actuales gurú de los negocios. No se puede emprender sin emprender. Más claro, hay que echarle agua.